4, 3, 2, 1, 0. Atención, atención. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 547, 12 años de La Otra Oreja. El programa de Eduardo Nachman. Bien, ¿y de qué se trata este programa? A ver si lo... Un programa de radio musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. ¿A dónde no se pueden comunicar con nosotros, Lara? Podés escribirnos a otraoreja@gmail.com. Bien, ¿y en el Facebook? Buscamos en el Facebook La Otra Oreja. Bien, ahí publicamos el programa ya emitido, y si te lo perdiste, podés recurrir al Facebook de La Otra Oreja. Bueno, ¿quiénes hacemos este programa? En la locución, sí. Liliana Daúl y Quique Pessoa. Y yo, que soy Lara Moyano Silva. Bien, ¿y en la operación? En la operación técnica, Pablo Uso. Muy bien, ¿hay alguien más por ahí? Hola, Willow. Hola. Tu nombre y apellido, por favor. Drew Gael Nachman Soria. Sí, ¿cómo vas a reconocer a tu propio nieto? Claro que te reconocí, pero bueno, estamos compartiendo este programa. A ver si te queda claro, A ver, sí. Río es tu nieto. Sí. Pero yo soy tu sobrina nietoidea favorita. Exactamente, así, así es. Y tenemos muchísimos mensajes hoy por los 12 años de esta Otra Oreja. ¿Podemos empezar escuchando algunos mensajes? Bueno, por este medio voy a saludar. Me voy a brindar por La Otra Oreja. Parece ser que está, ¿cómo sería?, en la pubertad. Bueno, deseo que se sostenga y se mantenga siempre joven, haciendo cosas en lo posible revolucionarias. Va, mi beso grande, soy Bea, Beatriz Brunengo. Un beso, Edu, querido, y salud. Sí, así que La Tercera Oreja. Felicitaciones, Nachman, 12 años. Hay que sostener un espacio con ese contenido, con esa búsqueda. La verdad, muy bueno. De Chusa Ledesma, desde La Trinchera. Hola, hola a toda la oreja, hasta Argentina, desde México. Este es Francisco Barrios, el Mastuerzo, para mandar un gran, gran abrazo por estos 12 años de trabajo ininterrumpido. Acá les escuchamos a todas, a todos, todas las propuestas que nos hace el maestro, el camarada, el compa Nachman. Un gran abrazo hasta allá. Desde aquí, desde la Ciudad de México. Bueno, mando un gran abrazo para el equipo de La Otra Oreja. Sé que hace muchos años que están, persisten en el trabajo, articulan con, bueno, organizaciones y otros medios de América Latina. La verdad es que las veces que escucho el programa siento que es un espacio de encuentro. Así que les mando un gran abrazo, aliento para seguir, sobre todo en este contexto de avance de las derechas en América Latina, porque, bueno, lento pero avanzamos y resistimos como dicen los compañeros zapatistas. Así que desde Mendoza, gran abrazo, Silvaje. Bueno, muchísimas gracias a los primeros mensajes que hemos emitido. Tenemos muchísimos y vamos a empezar con la música, ¿no? Bueno, ahí está. La otra oreja de Colombia siempre está para las que sea parce. Y ahí estamos con la otra oreja de Colombia, compartiendo con Lucy y con Álvaro. Álvaro nos presenta a Adrián en una canción necesaria. Bueno, soy Álvaro Restrepo Gaviria y muy alegre de haber llegado a Mar del Plata, aquí a tu casa, Eduardo Nashman, después de tanto desearlo. Y contentos, pues, porque coincide precisamente con este aniversario de La Otra Oreja. ¿Cómo empezamos el programa? Bueno, hemos preparado una selección bien variada de músicas rebeldes de Colombia. Y la primera es de un gran amigo, Adrián, una canción necesaria. Que es de una canción necesaria, es como un homenaje a Ali Primera. Y vamos a escuchar una canción que es bien importante de su trabajo, que es De Clase Popular. Un homenaje a Ali Primera, un venezolano, ¿no? Claro, porque la obra y el compromiso, pues, de Ali Primera, pues, fue muy importante dentro de esos artistas populares comprometidos, sobre todo, pues, en el norte. Acá en el sur no se han conocido la obra de Ali Primera, pero digamos en una época, 70s, 80s, en Colombia y en el Caribe, se le respetó bastante. Del monte se oye un grito desesperado. Hoy el amanecer es de otro color, el color de un paisaje que hicieron otros, que para lo de nosotros no contaron con nosotros. Sobre la cordillera abierta una herida y sabanal adentro desolación, río represado y la necesidad, grita el monte en su dolor, grita el monte en su dolor. Con negro manto de agricultura, el petróleo circula ajeno rubial, producto interno bruto y minicultura, determina la estatura, los modelos de ciudad. Salve a los seres todopoderosos que traen el progreso a nuestro país. Salve al señor de la multinacional que arroja carbón al mar, que arroja carbón al mar. Lara, lai, lai, lai, lara. Lara, lai, lai, lai, lara. Lara, lai, lai, lai, lara. Lara, lai, lai, lai, lara. Lara, lai, lai, lai, lara. Lara, lai, lai, lai, lara. Lara, lai, lai, lai, lara. Lara, lai, lai, lai, lara. Ahí están quienes ejecutan su plan, nos hablan de libertad. Seres que a sus anchas se reparten esta nación y a su diestra tienen perros a sedición. Esos son prestos a apagar las luces de la voluntad. Ahí están quienes con el texto antiguo siembran terror. Vienen los cures en todo, ángeles del mal, los de oídos sordos y no concuerda la opinión. Esos son, vienen con discurso, logotipo institucional. Ahí están, proceden, procuran, precarios, poner un procurador. los que hablan de cifras en foros y de orden mundial. Los que tienen mano firme, oscuro el corazón, esos son. Le temen al pueblo en marcha con su canción. Vamos a encender las luces. Vamos a encender las luces. Vamos a encender las luces. Vamos a encender las luces. Muy feliz cumpleaños, La Otra Oreja, que nos sigue acompañando en estos 12 años. Muchas felicidades, un abrazo grandísimo y a todo el equipo, pero uno muy especial para vos, Edu. ¡Mua! Hola, este mensaje es para La Otra Oreja, para Edu Nachman, por estos 12 años. Felicidades por esa valentía, por esa paciencia, por esa pasión por contar lo que el otro lado, la otra oreja, nos quiere escuchar, ¿no es cierto? Así que, Edu, un abrazo muy grande de Leonora Eubel, cantante, compositora. Vamos, vamos, que hace falta que la otra oreja escuche. Va a aprender, va a aprender, créase o no. Un abrazo. Muchas felicidades, querido amigo, por todo ese hermoso trabajo que hacen en La Otra Oreja. Les mando un abrazo, un saludo desde aquí, desde México, Tlaxcala. Sigan así, nunca se rindan. Estamos pendientes de toda la buena música, las noticias, todo. Me agrada muchísimo tu programa. Un abrazo. Hasta luego. ¡Épale! Saludos a La Otra Oreja desde León, Guanajuato, México. Y muchísimas, muchísimas felicidades por sus 12 años ya de trayectoria. Gracias porque nos han deleitado con tantas canciones llenas de amor, de lucha, de revolución, alentando a la esperanza de la propia humanidad, que es nuestra raza. Felicidades de nuevo y pásenla bonito. A La Otra Oreja, un feliz cumpleaños y gratitud infinita por toda la bondad, por todos los mensajes tan bonitos que nos trae, por toda la información que también nos trae, mucha luz, muchas cositas lindas desde Colombia. Un abrazo gigante y feliz cumpleaños, feliz 12 años. Muchas, muchas bendiciones a todos. Y gracias, Edu, por educarnos, por llevarnos, por llevarnos en el corazón, por traernos a acercarnos a todos y unirnos en una sola energía. Muchísima, muchísima luz. Un abracito de luz. La Otra Oreja de Colombia siempre está para las que sea parce. Y Álvaro nos sigue presentando al teacher, que no lo conocíamos, ¿no? Por Colombia. Contame del estallido social que ocurrió hace poco en Colombia. Bueno, eso tuvo como dos momentos. En el 2019 y luego ya en el 2021. O sea, casi que antes y después de la pandemia. Y fue porque en el anterior gobierno, el de Iván Duque, que era como una extensión de los anteriores gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, gobiernos de extrema derecha, negadores de derechos, pues llevaron al país a un estallido social, pero que también se dio regionalmente. Se dio en Chile, en Bolivia, y a nivel global había otros lugares donde también se estaba dando. Entonces, eso tuvo, digamos, su banda sonora de muy distintos ritmos. Y entre esos hay una canción que no es muy conocida, que lo ha sido un artista que se llama El Teacher. Yo es que ha sido educador durante tantos años, pues apenas es. Y la canción se llama Por Colombia y da como una mirada, como un llamado, en este caso a estos gobiernos y a la élite gobernante frente a esa desconexión con la realidad de la gente. Entonces se llama Por Colombia. Les hablo desde Colombia. Cuita hecho es una pesadilla, donde la fuerza armada que protesta lo embolilla, donde la policía los civiles acribillan, donde hoy se teme más a los tombos que a la guerrilla. Sé que hay policías buenos, que todos no son iguales, pero ¿por qué no impiden que los malos nos disparen? Si suben los impuestos, ustedes también van a festales, o ustedes le están pagando por cada civil que maten. Reflexionen y traten de ayudar, que si la armada y el pueblo se unen, ya no habrá con quién pelear. Solamente esas ratas del mando habrá que cambiar, y así una masacre se va a evitar. Esto ya debe parar, porque si no, la ira va a aumentar, y la muerte de cada bando nos va a hacer odiar. Entre policía y civiles nos vamos a matar, y Duque y Uribe en su finca jugando billar. No, por Dios, seamos inteligentes, que los únicos enemigos aquí son nuestros dirigentes. Policías, únanse con la gente, tengan más valor y no se dejen usar del presidente. Si no hay justicia ni paz para nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Y si no hay respeto ni dolor por nosotros, al gobierno corrupto tampoco. Y si no hay justicia ni paz para nosotros, al gobierno corrupto tampoco. Y si no hay respeto ni dolor por nosotros, al gobierno corrupto tampoco. Presidente, suelta ese capricho ya, deje de matar al pueblo por culpa de su terquedad. Cancele las reformas y que sea de verdad, y luego que lo haga también debe renunciar, porque el pueblo no va a olvidar ni va a perdonarle que usted a su misma gente mandó fue a dispararles. Aquí no somos vándalos, somos el protestante, que por tanto oprimirnos salimos a reclamarle todo el descontento que tenemos de hace tiempo, porque la pandemia dejó sin trabajo 1%, y el apoyo de usted no se ha visto en ningún momento, y ahora quiere subirle el precio hasta los alimentos. Deje el atrevimiento, no sea descarado, mejor sáquele plata a los corruptos del Estado, a todos esos ladrones que siempre nos han desangrado y tienen el Estado de Colombia destrozado. Se los dije en el pasado que no votarán por él, pero bueno, el tiempo ya no se puede retroceder. En la historia usted va a quedar como aquel que mandó a matar su pueblo porque su ideal no se dejó imponer. Ya no haga el pueblo arder y sálgase del mando, y las redes sociales no las estén censurando. Este video hasta lo saldrán borrando, porque estoy contando la verdad de lo que en Colombia está pasando. Y si no hay justicia ni paz para nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Y si no hay respeto ni dolor por nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Y si no hay justicia ni paz para nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Y si no hay respeto ni dolor por nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. ¡Bolsaero! ¡Nada de fantasía! Este es el Tizi reportándose desde Buenaventura, Colombia. El pueblo no se rinde, carajo. No van a poder con nosotros. Que sí, Murillo, Candimir, Floyd de Robando en la cámara, Jerry Henry produciendo, Tere, Panamá, Brooklyn, Nicora, Jumbo, Tienda el Messi, Identifícate, Punto ID, Colita, el Punky. ¿Quién se me queda? Me disculpe que se me quedó. Queridos La Otra Oreja, querido Edu, les deseo feliz cumpleaños y que sigan siendo tan nutritivos los encuentros en la radio. Saludos de Laura de Parque Chas. Hola, querido Eduardo y gente de La Otra Oreja, desde Radio Comunitaria Sudaca, aquí en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, donde todas las semanas tenemos la posibilidad de compartirles, de compartir nuestro espacio, porque lo sentimos así, nuestro. Y bueno, saber que cumplen 12 años es una alegría inconmensurable, y tenerles a ustedes y poder ser partícipes de La Otra Oreja es para nosotros también esa misma alegría y esa misma emoción. Vaya desde aquí, desde el colectivo de la radio comunitaria de Radio Sudaca, que ahora transmite en la frecuencia de 103.3, el abrazo enorme, enorme, la alegría y satisfacción de tenerles siempre y para poder seguir andando este tremendo camino que ustedes están trazando a través de La Otra Oreja. Un abrazo enorme y seguimos en compañía. La Otra Oreja de Colombia siempre está para las que sea parce. Agradecemos los mensajes que nos están llegando. ¿A qué teléfono, Lara? Podés dejar tu mensaje al más 54 9223 582 8700. Perfectamente, al 00, ¿no? Bien. Podés dejar tu mensaje, sí, de vuelta, al más 54 9223 582 8700. 8700, bien, gracias, Lara. Y seguimos con Álvaro. Vamos a intentar pasar todos los mensajes que tenemos. Álvaro seguía presentándonos la música de Colombia. A estos los conocemos. Bueno, vamos a poner un tema, tal vez del grupo más conocido a nivel latinoamericano de Colombia, en el mundo del rock, que es Aterciopelados. Uh-huh. Grupo, pues, de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Y esta canción, pues, su nombre creo que es bastante diciente, Canción Protesta, que trata como de dar cuenta del nivel de movilización actual, donde hay, digamos, temas como el feminismo, el ambientalismo, la defensa del agua, pues son reivindicaciones que la canción y el arte popular tienen que dar cuenta de ellos. Y bueno, y ahí hacen una mención a varios artistas que admiramos. Entre esos aparecen varios de aquí de la Argentina, entre ellos Yupanqui, Mercedes Sosa y demás. Contra los talabosques, contra los armaguerras, contra los cazapatos, contra los bajanotas. Suena otra canción protesta, pero no la llamen terrorista. No es que sea antipatriota, es que trae otro punto de vista. Contra los fumigaparques, contra los rompeozono, contra los rascacielos, contra los mala vibra. Suena otra canción protesta, pero no la llamen terrorista. No es que sea antipatriota, ni que traiga mecha y dinamita. Violeta, yeah, Marie, yeah, gallina sus, yeah, Neno, no, yeah, Silvio, yeah, Manchao, yeah, Víctor Cala, yeah, Ali Primera, yeah, Mercedes, yeah, Juan Baez, yeah, Pablo, yeah, Don Checo, oh, yeah, Diana, yeah, Rubén Nades, yeah, Serrat, yeah, Nacimiento, oh, yeah, Miran, yeah, Soledad, yeah, Heredia, yeah, Atahualpa, oh, yeah. Suena otra canción protesta, él solía decir, hay hombres que luchan un día y son buenos, otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Él pensaba que el teatro debía ser más que un simple entretenimiento, sino un medio para concientizar a las masas. Yo pienso que este programa es eso, una gotita que va dejando un montón de conciencia acerca de cómo luchar, acerca de la vida que estamos llevando y cómo modificar la situación en contra del capitalismo y a favor de todos. Un abrazo. Muy feliz cumpleaños, La Otra Oreja, que nos sigue acompañando en estos 12 años. Muchas La Otra Oreja de Colombia siempre está para las que sea parce. Y escucharemos ahora a Álvaro, que nos presenta otro tema desde Colombia. Contame de Radio Chacaruna. Bueno, esa es una radio que comenzó siendo un grupo de amigos que hacían lo que se conoce como música medicina. Música de raíz ancestral, que también, digamos, tiene su componente ceremonial, pero también de defensa de la vida. Ese grupo, que era un grupo de Facebook, después se convirtió en una radio virtual. En la época de la pandemia, pues nosotros ya colaboramos, pero Lucy, mi compañera y yo, nos agarró la pandemia aquí en Tucumán durante 3 meses, y ahí ingresamos con más fuerza a la radio. Y tiene, digamos que, 3 caminos, 3 hilos que convergen en un mismo tejido. Una es esto de las músicas medicinas, las músicas ancestrales. Lo otro es el aspecto más libertario, de acción política, social, de acompañar procesos. Y lo otro es entender que todo eso hace parte, pues, como de una lucha mayor, que es la lucha para que la vida en el planeta no se extinga, y entre esas también los saberes y todo. Entonces apoyamos diversas iniciativas, entre esas una que se llama Guerreros del Arcoíris 3.5, que ya en algún momento hablaremos de esa. Pero lo que quiero decir con esta radio es que, pues, como ya son como esas plataformas transmedia que hay ahora, que redes sociales, que la radio virtual, que las páginas, los diálogos. Entonces, lo interesante de esta radio es que nos gusta que la gente participe y dentro de la parrilla de programación propongan cosas, y lo hace. Entonces, eso nos gusta mucho, y quien quiera puede escuchar las 24 horas del día ahí en la radio, radiochacaruna.com. ¿Y también pueden escuchar La Otra Oreja por ahí? Pues eso esperamos hacerlo. Es un viejo sueño también. Uh-huh. Así como visitarte aquí en tu casa, de que La Otra Oreja ahí sea parte de esa gran red donde, de toda la América Latina, donde La Otra Oreja sigue escuchando. Uh-huh. Bueno, y musicalmente, ¿cómo seguimos? Bueno, vamos a poner una canción de un grupo de Medellín, que durante mucho tiempo fue como el grupo de rock más importante del país, antes de la aparición de Aterciopelados, que le escuchamos antes. Uh-huh. Se llama Kraken, y un grupo que cambió muchas formaciones, tuvo siempre como un líder que se llamaba Elkin Ramírez, ya murió, un hombre muy interesante, pintor, poeta y músico de rock duro. Y en sus letras siempre tuvo como una evocación de la libertad, de la lucha, también de la búsqueda ancestral. Tiene hasta un trabajo basado en la llegada del quinto sol, de los mexicas. Bueno, el que quiera explorar, busquen Kraken y van a ver. Pero entonces vamos a escuchar una canción de su primer trabajo, que se llama Muere Libre, y la letra creo que es bastante diciendo. Para ser por temor, la presa de otros sueños, si vives